Suena el 451-1808, estamos en comunicación telefónica con Miguel Rodríguez de La Estanzuela y también de El Sens, Ernesto Guevara, a quien lo saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Gaby, buenos días a la audiencia. Sí, soy vecino del barrio La Estanzuela, yo, impulsor, fundador de nuestro Sens. Hace 20 años que funciona en nuestro barrio y nos ha dado muchas satisfacciones a los vecinos. Porque, bueno, muchos jóvenes que tienen que trabajar y estudiar lo han hecho, lo siguen haciendo. Muchas mujeres sostén de hogar, se han recibido. Bueno, nos ha dado muchas satisfacciones. En nuestro Sens tenemos también nuestros universitarios. Bueno, hace 20 años que funciona el Sens. Y, bueno, desafortunadamente hoy estamos en la noticia porque lo han cerrado la segunda división de la modalidad semipresencial, una modalidad muy importante para la gente que trabaja, porque no tiene que ir todos los días al colegio. Entonces esto para los que trabajan es muy importante, claro. Estudiar en su casa, en sus momentos libres, y después gente que es mayor, que tiene su familia y que necesita terminar su estudio secundario para los que no tienen trabajo conseguirlo y los que los tienen para mejorar su trabajo, por supuesto, ¿no es cierto? Y muchos que quieren seguir estudiando. Así que bueno, lamentablemente hoy somos noticia con el Sens del barrio Papa, que también está en la misma situación. Y hoy los vamos a juntar, como les decía, ahí en la Casa de Gobierno a las 12 horas, que los invitamos a todos los que puedan ir, los que sean docentes, los que sean estudiantes, los que piensen que la educación es lo más importante para la vida de nuestros jóvenes. Así que, bueno, los vamos a estar esperando allí para que los acompañen a presentar este petitorio a las autoridades de la DGI. Miguel, ¿cómo se enteraron de esta noticia? ¿Fueron notificados? ¿Cuál es la justificación para cerrar esta modalidad semipresencial que, como vos señalabas, ha sido fundamental y es fundamental en el Sens y para los vecinos y las vecinas del barrio, ¿no? Sí, claro. Mirá, los fundamentos nosotros no los conocemos, somos vecinos. Uh-huh. Yo trabajaba en el Sens, ya no lo hago desde el año pasado, pero yo no conozco a los motivos así fundamentales de la resolución, ¿no es cierto? Y bueno, por intermedio del sindicato que estamos juntos en este pedido, bueno, estamos enterándolo y bueno, y haciendo esta presentación. Lo mismo estaría sucediendo, como nos señalabas, también en el barrio Papa. Sí, el Sens, mira que ahora si me esperas un minutito, por favor, sí. te digo con exactitud cuál es el Sens que está en las mismas condiciones de nosotros sufriendo esta. El Sens es el 3474. Del barrio Papa, sí. Uh-huh. Está en la misma situación que nosotros. No, yo pienso que, mira, en esa división nosotros tenemos la división que más alumnos tenemos, algo alrededor de 25, 26. O sea que no podrían decir con esto que se viene diciendo que es por una cuestión de cantidad de alumnos o de alumnas, ¿no? Claro. Que de todas maneras, Gaby, nosotros ese argumento no podemos aceptarlo. Por supuesto. Porque para nosotros como vecinos, mira, un chico que logremos que se reciba, que vaya a estudiar, que tenga posibilidades de progresar, un alumno para nosotros es muy importante. Porque lo sacamos de lo peor que hay, que es la marginalidad, esto de estar en las esquinas, esto de estar en la calle, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que no las quiero decir porque no me gustan. y que los han afeitado durante mucho tiempo. Nosotros en lo hemos fundado el año 97, imagínate, 97. Cuando allá éramos de los barrios marginales, una estigmatización ha tenido nuestro barrio terrible. Sí. Pero así todo, hemos conseguido, gracias al CEN, que muchos jóvenes tengan su título secundario y otros sean universitarios y han conseguido trabajo. Y lo más importante es que también los que tenían trabajo han progresado. Claro. Y esto lo podemos comprobar, lo podemos hacer efectivo en la vida y en de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Y de nuestros exalumnos. Así que bueno, estamos bastante doloridos, pero con muchas ganas de seguir sosteniendo nuestro CEN, de hacer todo lo que haya que hacer para que esto no suceda. Y bueno, y apelamos a ustedes a que los ayuden con la difusión. Y es muy importante que las radios comunitarias a esto lo difundan, ¿no? Porque por otro lado, muy difícil. Absolutamente. Miguel, reiteremos entonces el horario y a dónde se van a juntar. El horario es a las 12 horas, hoy, en la Casa de Gobierno, por calle Pertier. Allí los vamos a juntar los docentes, la gente del sindicato, nuestros delegados, por supuesto, y los vecinos. Miguel, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir seguramente en comunicación a ver cómo continúa toda esta situación. Te pido que te quedes en producción y nos seguimos escuchando, que no cortes. Bien, muchas gracias, Gabriel. No, gracias a vos. Lo escuchábamos a Miguel Rodríguez. Entonces, importantísimo a las 12 acompañar este reclamo porque se está cerrando la modalidad semipresencial de un CENS levantado con muchísimo esfuerzo por los vecinos y las vecinas del barrio La Estanzuela, y lo mismo está sucediendo en el barrio Campo Papa. Hoy